Ya yo estoy cansado, ya yo estoy hastiado de tantos rumores. Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores. Dicen que soy hippie, que soy sinvergüenza, los tantos rumores. Pero no tienen nada de verdad, son simples rumores. Si voy por las calles, algunos me miran, yo sé por qué miran. Que llevan por dentro la mente en veneno de tantas mentiras. Por eso te digo que ya estoy cansado, que ya estoy hastiado. Rumores que son en realidad, hay pura mentira. Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres. Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres. No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante. Y también cantante y además soy un buen amante. Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres. Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres. No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante. Y también cantante y además soy un buen amante. Mira. Mira, ah. Yo vivo tranquilo porque ese es mi estilo, no hago mal a nadie. Pero cierta gente me mira de reojo con cara de alcaide. A veces me digo, debe ser envidia de algunos señores que no tienen suerte como yo en cuestión de amores. Ay, yo no comprendo cómo tanta gente vive de rumores. Tampoco me explico que algunos salvajes los llaman señores. Ellos dicen siempre que soy un perdido, que no soy derecho. Es que tienen envidia, pero yo llevo pelo en pecho. Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres. Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres. No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante. Y también cantante y además soy un buen amante. Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres. Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres. No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante. Y también cantante y además soy un buen amante. Y también cantante y además soy un buen amante.